es el actual director de la Biblioteca Provincial y de la Editorial de Entre Ríos. Licenciado en Ciencias Políticas, va a estar a cargo de una de las disertaciones en la Escuela de Formación Política que lleva adelante la Juventud Radical. Espacio extraordinario, che. Hablamos de Manuel Arletas, que le damos la bienvenida. Manuel, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Bueno, buenos días, Pablo, buenos días a vos y a toda la audiencia de la radio. Perfecto, Manuel, la verdad que un gustazo tenerte, mirá qué lindos temas para tratar, pero primero te quiero preguntar sobre la biblioteca, ¿no? Un lugar muy querible en la provincia de Entre Ríos, ¿cómo están las actividades ahí? Mirá, la biblioteca tiene, llamémosle, dos roles. Por un lado, el de ser el lugar de conservación, de preservación del patrimonio bibliográfico de la provincia de Entre Ríos, de los distintos fondos que van siendo donados a la biblioteca provincial y de lo que es bueno, la obra de los diferentes escritores entrerrianos, Juan L. Ortiz, Manauta. También tenemos escritores ligados a la historia como Beatriz Bosch, el Fondo Leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado está eso, está todas las actividades que se hacen en la institución, ahí en Paraná, de presentaciones de libros, de actividades y recorridas y visitas escolares, charlas para los chicos, cafés literarios con los colegios secundarios, la verdad un montón de actividades. Y por otro lado también nuestro rol de acompañar a las bibliotecas populares y municipales de la provincia en la gestión de bueno, en este caso, en asesoramiento en cuestiones de los departamentos biblioteconómicos, en cuestiones del departamento de conservación, preservación, restauración de libros, de revistas, de los distintos materiales bibliográficos que hay, y de acompañamiento en ese sentido a todas las bibliotecas de la provincia. Mirá vos, qué interesante, ¿no? ¿Y cómo ves la aceptación o la repercusión en esto? ¿Ves que se enganchan? Obviamente que las actividades son valiosísimas porque tienen que ver muchas veces con la lectura, con la intelectualidad, si querés llamarle. Pero ¿cómo ves la recepción, Manu, de eso? No, la verdad es que muy bien. La verdad es que hemos, desde que yo asumí en marzo, recorrido la provincia, siempre que vamos a algún lugar tratamos de acercarnos a la biblioteca de ese lugar, pero principalmente hemos nucleado en cinco zonas a las bibliotecas para poder reunirnos con todas, explicarles la situación también que se está viviendo, porque lo cierto es que las bibliotecas populares son, en su gran mayoría, son todas instituciones que, bueno, tienen una comisión, en su gran mayoría no, en todas las situaciones tienen una comisión de gente que pone mucho esfuerzo para que esa institución funcione, dejando mucho tiempo de lado para poder dedicarle tiempo a beneficios, a actividades, reuniones, etcétera. La provincia tiene que acompañar con un subsidio, este año ese subsidio se demoró por una cuestión de conformación de la comisión que tiene que asignarlo, una comisión ad honorem, pero bueno, ya salió el decreto de conformación de esa comisión, ya salió el dictamen para que se pueda otorgar el subsidio correspondiente este año y estamos tratando de normalizar todo también para el año que viene. La verdad es que durante mucho tiempo por ahí había algunas cosas que no se hacían bien desde el lado de la administración pública, entonces estamos tratando de poner orden, que es lo más importante, con los recursos escasos de siempre, pero poniendo orden para que las cosas salgan bien. Perfecto. Bueno, momentos de orientar bien los recursos, de ser creativo, importante. ¿Cómo conformaste el equipo de trabajo, Manuel? Mira, la verdad es que yo soy el director y en estas, tanto en la editorial como en la biblioteca provincial, soy el único funcionario designado. Después tenemos un equipo de trabajo formado por los empleados de ambas instituciones, que la verdad son un equipo altamente profesionalizado, muy capaz, con un compromiso enorme con las instituciones en las que están trabajando. Tenemos 7 empleados en la biblioteca y tenemos 4 en la editorial, y la verdad es que es de destacar el enorme compromiso con el que trabajan, porque son en realidad ellos los que hacen que las cosas pasen, digamos. Uno por ahí está orientado a la gestión, al quehacer político de la gestión, pero ellos son los que mantienen vivas a las instituciones y los que nos orientan a quienes nos toca en estos casos ocupar funciones de cargos políticos en la ejecución correcta de nuestras tareas, digamos. Así que la verdad, en el sentido de destacar el trabajo del personal, tanto de la editorial como de la biblioteca provincial. Perfecto. Manuel, hablame un poquito de la editorial y el rol que juega y cómo podemos explicar su función. A ver, la editorial de Entre Ríos es un caso único en el país, es una editorial de un estado provincial. Tiene un rol para mí fundamental, porque ya en el espíritu mismo de su ley de creación, hace un poco menos de 40 años, dice muy claro: promover las artes, la educación, la cultura, la historia, la ciencia de la provincia de Entre Ríos. Entonces, este año también, para hacer todo con orden, se conformó el nuevo Consejo Asesor, que fue admitido después por una resolución de la Secretaría de Cultura. Ese consejo es el encargado de decidir el plan de publicaciones anual de la editorial. Y nuestra intención es no solamente promover a los escritores entrerrianos que escriben poesía, cuento, novelas, ensayos, dramaturgia también, sino también llevar adelante un fuerte trabajo de puesta en valor de los clásicos entrerrianos, si se quiere, pero también de distintos trabajos que hagan a la historia de nuestra provincia, a las ciencias varias de nuestra provincia. Por eso también estamos buscando distintos trabajos para coeditar con otras editoriales de la provincia de Entre Ríos, actividades en conjunto con esas editoriales. En la Biblioteca Provincial hace poco se creó el fondo de la Universidad Nacional de Entre Ríos, de la editorial de esa universidad. Un fondo que arranca con más de 150 títulos que la Eduner dona a la Biblioteca Provincial. Y en el caso de la editorial nuestra de la provincia, destacar ese rol, ese doble rol que tiene, porque es un rol social en buena parte, porque es muy costoso publicar un libro, es muy costoso acceder a esa posibilidad, y la editorial tiene ese rol de promoción de los libros entrerrianos, de los escritores entrerrianos, y de poner en valor la escritura entrerriana. Y también, como te decía, estamos empezando a trabajar en un proyecto de historia y geografía elemental de Entre Ríos para que tengamos desde la editorial también material para ofrecer en cuestiones educativas, para que podamos desde los entrerrianos conocer mucho mejor y más a nuestra provincia. Seguro, ¿no? La generación de contenido, mirá qué bueno. ¿Cómo manejan esto de el contacto de los escritores con ustedes, ¿no? Por lo menos para interiorizarse, para hablar de las ediciones, de material. ¿Cómo están trabajando con eso, Manuel? La editorial recibe prácticamente a diario propuestas de publicaciones de distintos escritores de toda la provincia. El Consejo Asesor se reúne en más o menos entre 5 y 6 reuniones. Es un Consejo Asesor también ad honorem, eso es para destacar, compuesto por, en este caso, profesionales de toda la provincia ligados a la literatura, ligados a la historia, ligados a las, bueno, ciencias varias, ¿no? Sí. Y la verdad es que es un consejo muy heterogéneo, pero sobre todo federal. Así que, bueno, ese consejo se reúne y de todas las solicitudes de publicación que llegan, bueno, decide cuáles están en condiciones de ser publicadas, cuáles por ahí respetan los criterios de elegibilidad, que son muy amplios en realidad, porque lo que se busca es esto que te decía, que promocionen, que busquen, llamémosle, representar los valores de nuestra provincia, la tradición de nuestra provincia, pero también que sean, que acepten y que trabajen en la diversidad, que sean, llamémosle, obras que representativas de la actualidad de la provincia también. Entonces ellos mandan esas solicitudes de publicación, el Consejo las lee, las evalúa y después se decide cuáles entran dentro del plan de publicaciones y cuáles no. Es principalmente ese el rol del Consejo Asesor de la editorial. Uh-huh. Manuel, y más allá de lo que es netamente la decisión de este Consejo de publicar o no, te pregunto, ¿hay un buen escenario hoy en el tema de la escritura en la provincia? ¿Estás viendo que hay incentivo para que se dediquen a escribir y esto? ¿Cómo estás viendo eso? Entre Ríos es una tierra maravillosa en ese sentido, ha generado a lo largo de su historia grandes escritores y en la actualidad los tiene también. y la verdad es que la editorial, a través de sus publicaciones, como de la Secretaría de Cultura, a través del Premio Fray Mocho, que también lo edita y publica la editorial de Entre Ríos, es un, yo creo, un elemento fundamental en eso. Es una forma de democratizar el acceso a la escritura, el acceso a la posibilidad de publicar, y la verdad es que entonces ese rol es fundamental. Entre Ríos tiene, en la actualidad también, grandes escritores, tiene un potencial enorme. Obviamente hay que seguir trabajando, hay que reforzarlo, hay que acompañar. Por eso es tan importante también el trabajo que hay que hacer con las bibliotecas populares, no solamente en el otorgar el subsidio, sino también en poder acompañar con donaciones de libros, con talleres, con formación para los bibliotecarios, etcétera, porque es la forma también de promover desde las bibliotecas el acceso al conocimiento, a la lectura y también a la escritura, obviamente. La verdad es que tenemos un potencial enorme en la provincia. Eso es algo que hay que sacarse el sombrero. Esta provincia tiene, en cuanto a escritores, es muy rica, muy muy rica. Aparte está bueno, Manuel, que hay un escenario bajado desde el gobierno de la provincia de articular mucho, y esto que estás contando vos cuando hablaste de las escuelas, las instituciones, las bibliotecas populares, es un escenario de mucha articulación con las instituciones, ¿no? Fundamental, es fundamental. Bueno, la editorial siempre llega a las instituciones con libros, con donando las obras que tiene la editorial a las escuelas. Este año empezamos a hacer un trabajo de cada libro que se publica de la editorial es un libro que llega a las bibliotecas. Hicimos una primera entrega en marzo, ahora a fin de año, cuando cerremos las nuevas entregas de este año, las nuevas publicaciones, se hará la misma entrega, si no en diciembre se hará en marzo el año que viene, pero se va a hacer, porque es nuestra responsabilidad también proveer a las instituciones como bibliotecas o escuelas de material de bibliografía y de escritores entrerrianos. Ahí está. Manuel, te quiero preguntar también por qué se lanzó y se está llevando adelante la Escuela de Formación Política, ahí organizada por la gente de la Juventud Radical. Sé que vas a ser parte. Quiero agradecer a Felipe Matio, que nos ayuda para la producción y poder tenerte hoy al aire a vos. Contanos un poquito cómo estás viendo eso, cómo va a ser tu participación. Bueno, yo estuve en la escuela la semana pasada, el viernes de la semana pasada. Yo soy, pertenezco a la Unión Cívica Radical, hace muchos años que soy militante, eventualmente me toca hoy ser funcionario, es la primera vez que me toca. La verdad es que ver el Comité de Concordia, con todo lo que eso implica, lleno de gurises, con ganas de participar, de formarse, de estar, de acompañar, la verdad es algo fantástico. Fue una experiencia muy linda. Me tocó hablar un poco del rol del radicalismo a lo largo de estos 40 años de democracia, del rol que tenemos que tener de cara al futuro también, con un fuerte compromiso de diálogo, con un fuerte compromiso social, con un fuerte compromiso por la educación, por un Estado que tiene que ser eficiente en lo que hace, que tiene que tener las prestaciones básicas en condiciones y que tiene que ser, bueno, como te decía recién, eficiente en cada uno de los servicios que presta, y en los derechos que tiene que promover y que conservar para la población. La verdad es que es una iniciativa muy buena. No hay muchas de esas iniciativas en la provincia y en el país. Hoy en día hay un enorme recelo con la política, hasta cierto alejamiento de la sociedad. Ganan mucho los discursos de individualistas, de que la política es mala. Yo les puedo asegurar que cualquiera que vea a un militante que milita de corazón, que milita porque tiene ganas, va a entender de que las soluciones individuales no sirven, de que acá tenemos que trabajar todos juntos, tirar para el mismo lado, de que el esfuerzo se hace en conjunto, porque así como podemos influir sobre otros, también nosotros somos el resultado de todo lo que la sociedad nos ha dado. Yo les explicaba a los chicos, muchos de nosotros somos hijos de las bibliotecas populares, y las bibliotecas populares no son el resultado de una sola persona, son el resultado de mucha gente que deja parte de su tiempo para ir a la comisión, para reunirse, para trabajar, para hacer beneficio y brindar ese servicio a la comunidad. Entonces somos el resultado de muchas acciones colectivas, y es eso lo que hay que promover, un enorme esfuerzo por parte de la sociedad toda para trabajar en conjunto y buscar acciones y soluciones comunes a los problemas de todos. Y va por ese lado, me parece. Entonces, que haya una escuela de formación política que busque que los gurises se integren, se formen, se eduquen, se preparen para el día de mañana, les toque o no estar en alguna función pública, o les toque simplemente ser actores comunitarios, la verdad que es fantástico, y sobre todo ver la repercusión que eso tiene. El comité estaba lleno. Perfecto. Estaba lleno, y estaba lleno de gurises. Perfecto. Entonces, mejor que eso, imposible. No, perfecto. Primero, terrible análisis. Segundo, esto de la importancia, ¿no?, de generar la participación y puntualmente de los chicos. Manuel, te agradezco un montón. La verdad que ha sido un gusto tenerte. Me encantó la charla. Esperemos repetirla. Y bueno, felicitaciones por el laburo que hacen ahí en la biblioteca y en la editorial. Bueno, muchísimas gracias a vos por este ratito. La verdad es que es un placer, y a disposición siempre cuando se necesite. Perfecto, Manuel, te mando un fuerte abrazo. Bueno, ahí estaba, qué linda charla. Bueno, primero...